Imagínense a un hombre viajando más allá de la imagen y el sonido. Drum and Bass Music. Buenas, queridos oyentes, bienvenidos una vez más a nuestro querido programa de Drum and Bass de Radio Oasis. En esta ocasión tenemos el programa número 13, otra edición, otra apasionante edición aquí en Radio Oasis, donde venimos a rescatar un poquito más de esta música mágica, donde venimos a rescatar pues entrevistas maravillosas como la que tenemos hoy, con una persona muy especial, muy luchadora, un gran deportista, al cual tenía muchísimas ganas de hacerle una entrevista. Gonzalo Martínez, gran escalador en la estepa y más allá de ella. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Rubén y a todos los oyentes. Gracias por estar aquí, lo primero. Y muy buena tarde a todos. Pues encantado de tenerte aquí, ya sabes. Esta, bueno, era una entrevista que teníamos pendiente desde hacía algunos meses, la teníamos en mente los dos, lo habíamos hablado y bueno, al final por una cosa o por otra, pues se iba alargando, ¿no? Como ya sabéis, es habitual en este programa, de vez en cuando, pues hacemos entrevistas del mundo cultural, deportivo, artístico o educativo, por ejemplo, ¿no? En este caso, como os comento, nos toca un gran escalador, vamos a hablar de escalada, vamos a hablar de montaña, de técnicas, de vivencias, de todo aquello que rodea el mundo de la escalada, ¿no? Con una persona muy apasionada en el tema y que nos puede contar muchísimo sobre las cumbres. Así que ahora que ha salido el sol, vámonos con un poquito de este tema, del tema naturaleza, del tema montaña, con Gonzalo Martín. Bienvenidos al programa número 13. Pues aquí estamos, una vez más, sonido majestuoso, sonido de las cumbres, traído desde el cielo del sonido, desde esos picos que suben escaladores como el que tenemos hoy aquí, Gonzalo Martínez. Es un placer tenerte aquí. Bueno, como ya sabes, pues nos gustaría que nos contaras algunas experiencias que has tenido. Y bueno, para empezar, pues preguntarte cómo comenzó la pasión en ti sobre el mundo de la escalada, el mundo de la montaña, por favor. Bueno, pues en realidad el mundo de la escalada me empezó porque lo que me llamaba la atención era el tema de la naturaleza. Lo que más me gustaba era la naturaleza y yo sentía una estrecha conexión con la naturaleza. Entonces, pues bueno, empecé a curiosear probando formas, pues bueno, empecé de muy chiquillo saliéndome al bosque de mi pueblo, poco a poco me iba pues con la bici, me iba por ahí corriendo, correteando y tal. Y el gran problema con el que me encontré es que yo quería subir grandes montañas y era lo que me gustaban las montañas, pero no tenía nadie que me gustase de mi entorno, nadie que te guiase o que bueno te pudiese decir oye vamos juntos o te voy a enseñar eso es, necesitaba alguien que me sacase, porque para una persona joven y tal es muy difícil iniciarse en montaña solo. Pero al final, bueno, conocí uno de mi pequeño pueblo, sí. Ajá. Que hace algo de montaña y tal, pero vive en Barcelona. Y alguna vez en verano cuando venía, pues os juntabais y juntábamos. Era el momento idóneo, ¿no? Eso, buen tiempo. Venga, tal, intentamos hacer una escapada aquí, intentamos ir para allá. Hasta que una vez vio que de verdad me interesaba la montaña y me propuso irme un fin de semana a Pirineos. Ostras, o sea, esa fue, digamos, la primera gran experiencia, ¿no? Con la montaña, de decir, ostras. Eso es, sí. De hecho el colega me decía, bueno, de esta o te encanta la montaña o la odias, porque íbamos a ir 4 días ahí con nieve y tal, la primera vez que hacía rutas serias con nieve, la primera vez que subía un 3000, la primera vez que me ponía unas raquetas de nieve. O sea, bueno, directamente, o sea, el primer fin de semana que te vas y ya te vas a subir un 3000, ¿no? Sí. Con nieve. Bueno, 3000. Wow. En el mismo fin de semana. Sí. Vale, chaval. Venga, perfecto. Y cerveceo y tal. Y claro, de aquellas, pues, me enamoró la montaña y ya me vi un poco, joder, tenía un... Vamos a decirlo, tenía capacidades físicas para la montaña y tal, y tenía habilidades. Entonces, pues empecé a salir más por mi cuenta y fue siempre como paso a paso, ¿no? Cada vez yendo un poquito más lejos, haciendo cosas un poquito más serias. O sea, un amor de esos que se crea con el roce, quizás, ¿no? Sí. Y cada vez vas probando cosas nuevas. Hasta que tenía muchísimas ganas de probar la escalada. Y cuando vivía en Gijón, estuve buscando clubs de montaña que pudieran presentarme a alguien que me enseñase a escalar. Ajá. Y tal, porque tampoco soy muy de clases de escalada y tal, aunque digo que creo que están muy bien en realidad. O sea, me estás diciendo que eres un poco más autodidacta. Autodidacta, o sea, vale, sí. Vale, yo soy muy sociable y prefiero que la gente me enseñe sus vivencias y que me explique mejor que un profesor, que aunque, joder, está bien porque se dedican a ello. Claro. ¿No? Pero bueno, soy más cutrilla, sí. Muy bien. Y eso, y conocí a una pareja de escaladores en el club, me apunté a un club de montaña que tenía un pequeño rocódromo, y una pareja de escaladores que ya desde el primer día me cogieron en sus brazos y venga, vente a escalar con nosotros para acá, para allá. Claro, claro. Bueno. Y ahora que me comentabas, ¿recuerdas la zona de estos tres picos, más o menos? ¿O sea, era Pirineos? Sí, era Pirineo Catalán creo que era por Leridano, la zona de Lleida. Claro. Solo me acuerdo del Setut. El Canigó, vale. Puede ser, vale. También... Pues, vale, por ahí, vale, por vale. Ahí andaba. Vale, perfecto. ¿Y has regresado a esa zona otra vez? No, tío, lo tengo pendiente. Lo tienes pendiente, ¿no? Sí, sí. Bueno, bien. Estuvo muy eso guapo. Es una buena, oye, es una buena cosa que hacer. Muy bien. Pues supongo que, bueno, que para ti, pues como comentas, sería una experiencia inolvidable, ¿no? En cierta forma. Sí, sí, desde luego. Yo vi aquella la montaña esos días que, bueno, aún así, mira que han pasado montañas desde entonces, pero recuerdo de aquellos. De hecho, me acuerdo que llegué a la cumbre de la primera montaña, miro así al horizonte, todo montañas, y digo, menudo montón de montañas, y me dice mi colega, y todas amontonadas. Y todas amontonadas, ¿no? Menudo montón de montañas amontonadas, sí señor. Hostia, muy bueno. Si me pudieras definir en una palabra la experiencia de aquella vez, ¿cómo lo harías? Hostia, es que no, es indescriptible, tío. A menudo cuando estás en una cima, las palabras te faltan, no te llegan a la... Te faltan o incluso te sobran, ¿no? Puede ser. No hay palabras que describan la sensación. Vale. Sí. Qué bueno. Buenísimo, qué buena experiencia, qué bueno que la compartas con nosotros. Son cosas que nunca se olvidan, ¿no? En la vida de alguien. Aquí estamos con Escalada, con Gonzalo Martínez en Radio Oasis. Strong enough to hold on. 'Cause I'm the only one to get you, the only one to figure you out. You're a place that I can go to, a face I couldn't live without. And nobody sees what we do. Don't need anybody else around, no matter what they told. We're gaining from it, that we should dare to dream. 'Cause I'm the only one to get you, the only one to figure you out. And there's nothing left to go through. Just look at where we are right now. They never see it in the way we do. 'Cause they never have what we have found. It don't matter what they told us. Gravity, Así se llama este tema, Gravity, de DJ Fresh y Ella Eyre, una gran cantante. Pues Gravity, en inglés, de gravedad. Gravedad, como este chico que pretende escapar de la gravedad todo lo que puede, ¿no es así? Siempre colgado, tratando de llegar a las nubes. Siempre aferrándome a la roca, sí. Ahí está. Pues yo creo que una canción pues muy de eso, muy de la gravedad, ¿no? De escapar un poquito de la gravedad, de tratar de superarse, porque al final es un poco superarse, ¿no? También, sí, sí. Escalar. Y que no te venza. Que no te venza la gravedad. Que tiene que estar complicado. Vale, yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿en qué zonas has escalado? Más o menos así que quieras destacar. Buah, pues mira, yo soy una persona que por temas de curro, de estudios o tal, que me cambio mucho de ciudad. Entonces, pues de casualidad me he movido mucho por el norte, he escalado mucho por la cordillera cantábrica, por Asturias. Cuando vivía en Asturias, pues estuve mucho, bueno, una escuela que me encantaba, se llamaba Otura, un pueblecito chiquitín con muy buenas vías, muy buena calidad de roca. Incluso estuvimos abriendo con la pareja que te digo que empecé a escalar, sí. Estuvimos equipando alguna vía a nosotras. Nosotros. Ostras, muy bien. Sí, sí. Está muy guapa. Después también he estado mucho tiempo en León. Y allí tuve un grupo bastante fuerte de escalada, nos movíamos, pues eso. Claro, en realidad, bueno, estás hablando de zonas, pero dentro de esas zonas, pues también has recorrido muchos diferentes vías, diferentes caminos, diferentes montañas. Claro, ¿no? O sea, claro. Es que hay mucho. Mira, la escalada se divide en. Las zonas donde se puede escalar se llaman escuelas de escalada. Vale. Cada escuela de escalada tiene diferentes sectores, que son pues pequeñas paredes dentro de la escuela, vale. Pequeñas paredes donde se puede escalar. Y cada vía está dentro del sector. Entonces, vale. Pues claro, tú ibas a una escuela que te la. Pues no sé, conocías una escuela, ibas hasta allí y. ¿Que sería por niveles? Sí, digamos, vas por niveles ahí, vale. Sí, sí. Y ya pues más o menos te quedas con lo que te convence, te vas claro. A tus vías y tal. Después también hay quien tiene sus proyectos de vías, pero bueno, ya, claro, sí. yo me he movido más sobre todo por cercanía y por intuición, ya. Porque hay veces que vas por la carretera y dices, hostia, ahí tiene vamos que haber, a pararnos ahí aquí tiene mismo, que haber ¿no? vías guapas, sí. y vas y pruebas y ves el grado que tienes, ya después te informas y buscas otros sitios nuevos, ¿no? Que quieras probar. Sí. O sea, supongo que vas a una vía y te gusta, pues repites, ¿no? Bueno, soy poco de repetir ¿sí? vías. Ah, bueno, sí. O sea, te gusta ir variando, ¿no? Sí, vale. Sí. Vale. Y creo que has estado más lejos también, que me lo ha dicho un pajarito. A ver. Está más lejos, bueno, lo más lejos que he llegado ha sido Italia también. Bueno, tío, está, joder. Pero sí, sí, tengo muchas ganas de volver también, como al Pirineo. Claro, vale. Pero sí, estuve en Italia, estuve una semanilla por ahí. Vale. Haciendo varias actividades, ya sabes que soy multitasking. Vale. Doy para todo. ¿Cómo se llama la zona de Italia en la que estuviste? Bueno, estuve en un parque que se llama Las Dolomitas. Las Dolomitas, sí, vale. Es una zona... Precioso, ¿no? Precioso, sí. Brutal. En los Alpes no he estado, pero yo creo que debe andar sí, andarse eso la mano. Te... Bueno, algo... Relacionado, te quería preguntar, o sea, más o menos, ¿en qué lugares tienes pensado o te gustaría escalar alguna vez? O que digas, este sitio tengo que ir sí o sí. Bueno, pues en realidad, no sé, voy a ir viendo, porque creo que en España hay mucho por conocer. Ya. Creo que me queda todavía muchísimo del norte, pero bueno, del norte de donde he vivido. Ya. Pero es que como soy muy nómada y voy de un sitio a otro, entonces... Tampoco tengo grandes proyectos, vale, sino o sea, que... según te va saliendo, vas haciendo. Eso es, ir conociendo allá donde bien, voy. Bien, o sea, que vives el momento, vamos. Quizás de las cosas más sanas sí, que se pueden hacer. Un poco, ¿no? Sí, un poco, sí. Bien, bien, se te ve la sonrisa. Vosotros, que estáis escuchando, no se la veis, pero tiene una sonrisa brutal, ¿eh? Le brillan los ojos, o sea, vamos, se ve que vive el momento el chaval, ¿sabes? Sin duda alguna. Bueno, me supongo que lo que más te gusta, por lo que me has dicho a mí a veces, pues es el norte, ¿no? O sea, lo que más sueles ir. Sí, claro, también sí. Es eso. Ha coincidido que he vivido más por el norte, pero vale. Bueno, ahora estoy en Navarra y sí, estoy conociendo más la zona del Pirineo, tal, Pirineo Navarro, que no se puede salir de la comunidad. Vale. Y estoy conociendo, pues eso, que hay vale. mucho también para conocer. Vale, qué bueno. Me está gustando. Qué poquito a poco, sí. Qué bueno. Bueno, te iba a preguntar también que pues una persona que no sepa, por ejemplo, si nos podías contar más o menos qué tipo de modalidades de escalada hay, básicamente, ¿sabes? O sea, sí. A ver, la escalada tiene muchas disciplinas. Uh-huh. De hecho, lo van a hacer deporte olímpico. Y va a ser para el 2020, pero va a tener que ser para el 21 o para cuando sea. Ya. En las Olimpiadas incluyen la modalidad de boulder, la modalidad de dificultad y la modalidad de escalada de velocidad. Vale. Pero bueno, la escalada sí se divide. Los dos grandes grupos son el boulder o bloque, que es escalar sin cuerda. No subes grandes paredes, claro. Pero son bloques, yo que sé, 10 metros máximo, que de ahí ya te matas. Y la dificultad emocional, supongo, en ese boulder es mayor. O sea, vale, igual no estás escalando 100 metros, pero lo que sientes a nivel de que no vas atado, de que, ¿no? O sea, es más complicado, ¿no? Claro, ya no buscas el tema de la adrenalina, de estoy súper alto, buscas el tema de la dificultad. Vale, ya. El boulder es como muy explosivo, muy dinámico, mucha fuerza, movimientos muy rápidos y tal. Vale. Muy técnicos también, claro. Pero bueno, es eso, se basa en la dificultad, en la capacidad que tienes para sobrepasar este obstáculo. Es un poco... Buscarte las castañas entre las rocas, ¿no? Eso es, pelearte con la roca, claro, buscarle las vueltas. Hay después otra modalidad de boulder, que es el psicoblock, que, bueno, ahí ya sí que son vías, pueden ser vías más largas, pero que en el boulder debajo pones unos crash pad o colchonetas así finitas para que te amortigüen un poco la caída. En el me estás diciendo que caes fijo, ¿no? En algún otro momento, ¿eh? No. Bueno. Puedes salir por arriba, muchos bloques pues son rocas pequeñas al final que puedes sortearlas por encima. Vale. Otra modalidad es eso, el psicoblock, que es que en vez de caer al agua... en vez de caer al suelo, hecho spoiler ahí, caes al agua, vas sin cuerda ni nada, y en el momento que caes que terminas la vía, te tiras directamente al agua. Eso es chulísimo, eso suena súper bien. La verdad es que es una pasada y es una bomba de adrenalina eso. Total, pues, ¿no? Sí, encima ahí, en verano tiene que ser, mucho vamos. Miedo. Sí. Mallorca es una cuna del psicoblock, tío, es una gozada. Yo así que había probado en la Costa Brava, hay muchísimo. En Begur y por esos pueblecitos, es muy bonito. Sí, hay mucho. Después nos vamos a... Bueno, hay una modalidad que es la escalada artificial, en la que tú llegas a una pared y te encuentras con que tienes que sortear los obstáculos, y lo que haces es ir metiendo material específico del cual te ayudas agarrándote de él para conseguir subir la pared y a la vez te vas pues asegurando y tal. Y después la escalada que yo hago, que más hago, es la escalada con cuerda, que incluye la escalada deportiva y la escalada clásica. En la escalada deportiva tú llegas a una pared y tienes como unas chapas que alguien ha puesto previamente en la pared para que tú puedas meter los seguros, que te aseguras con dos mosquetones y la cuerda, pasas por ahí, y el compañero que es el que tensa la cuerda en caso de que caigas o el que te baja. Y eso, la escalada alpina sería lo mismo, pero el material lo vas recuperando. Tú llegas a la pared, está completamente limpia, Tú vas metiendo material que te va asegurando pues en el momento y después lo puedes quitar, es material que puedes recuperar. Entiendo que en su mayoría la escalada alpina es con hielo y nieve, ¿o no tiene por qué? No tiene nada que ver. Es más la técnica, o sea, la forma de hacerlo, sí, ¿no? El ir poniendo al subir y el ir quitando al bajar, ¿verdad? Sí, es como más purista, por así decirlo, ¿no? Vale. Tú llegas, la pared queda completamente limpia. Sí, como que digamos que se respeta más el medio, que tiene que ser a nivel más complicado, o sea, tienes que tener mucho más conocimiento de todo. Sí, la escalada clásica o alpina... No es para iniciarse en la escalada, porque requieres técnica. La escalada clásica no conviene caer. Partiendo de ahí, pero si tienes que conocer un poco, pues ubicarte en la pared, que a veces parece más difícil de lo que parece. Y tienes que conocer también pues el material, muy bien el material que tienes, para que te encaja en cada fisura, en cada zona, sí. Y... O sea, y hay cierto diálogo, ¿no?, con la montaña. O sea, al final hay cierto tú a tú, ¿no? Aquí estamos tú y yo, a ver cómo salimos de esta. La montaña sale impune seguro, ¿no? Pero tú... sí. Claro, pues ese diálogo es muy interesante y nos encanta que nos lo expliques, aquí. Sí, gracias. Teníamos un temazo de Netsky, esto se llama Bird of Paradise, el pájaro del, del paraíso. Seguimos aquí en Radio Oasis en It's Good to Breakfast, el programa de Drum and Bass que emitimos una vez por semana. Sabéis que podéis encontrar este programa en los podcasts, en la aplicación de iVoox y en archive.org. También las playlists que vamos poniendo las tenéis en Spotify, solo buscar el nombre. Y continuamos con una pedazo de entrevista que estamos haciendo hoy a un gran escalador, a Gonzalo Martínez. Gonzalo, yo te quería preguntar, ¿qué le recomendarías? Por ejemplo, una persona, no sé, que quiera empezar con el tema montaña, el tema escalada, todo esto. ¿Tu recomendación así? Sí, bueno, muy buena pregunta, porque encima en los tiempos que corren, mucha gente se está dando al monte, está viendo que es una forma de liberarse. Sí, total. Sí, sí. Y bueno, es verdad que claro, con el consecuente incremento de los accidentes que está causando. Yo le digo a la gente que vaya con mucha responsabilidad, que sí, al monte se va a disfrutar, desde luego, pero siendo muy consciente de que estás en un entorno natural, no tiene por qué ser peligroso, simplemente es un entorno natural en el que tú no controlas todo. Claro. Igual que tú puedes ir por la ciudad y te puede caer una maceta, puedes ir por una montaña y te puede caer una roca, ¿no? Claro. Pero al final, pues yo qué sé. Y ahí estás menos preparado. Claro, es más inaccesible y tal. Pero pues nada, ir por zonas que desempeñen un riesgo así, pues ir protegido. Claro. Y bueno, en la escalada siempre sabiendo lo que haces, porque mira, como decía antes, la escalada alpina no es para iniciarse. Claro, para novicios. No, sí. Pueden haber muchos puntos que pueden fallar ahí, ¿sabes? Si no conoces las maniobras ni las técnicas. Entonces, mis recomendaciones son, lo primero, formarse. Lo segundo, entrenar para no castigar el cuerpo. Bueno, el cuerpo es muy importante escucharlo, para no lesionarte, saber cuando estás dando más de lo que puedes, saber interpretar lo que el cuerpo te dice. Las señales, ¿no?, del cuerpo. Eso es, porque al final después vienen las lesiones, no puedes ir a la montaña, te cabreas más. Entonces, pues eso, entrenar y de una forma consciente. Claro, y supongo que bueno, que con el tiempo, ¿no?, si te empieza a gustar, si vas más a menudo, quizás a lugares más altos, con más riesgo, pues optas por federarte, ¿no? O por hacerte de un club. Sí, yo lo recomiendo muchísimo. Claro. De hecho, yo... ¿Estás federado? Sí, llevo años federado porque, bueno, es que nunca se sabe. Claro, ¿sabes? O sea, al final lo que te va a brindar es un seguro. Es un seguro. Y luego depende... Bueno, tienes que estar en un club primero de montaña, ¿no? Sí, eso es. Vale. Eso es. Bueno, el tema de los clubs, pues también es muy importante. Sí. Porque aparte ya es una forma de conocer gente de la montaña. De allí, ¿no? Así, sí. Y sí, si te estás iniciando, también a veces viene muy bien conocer a gente que te pueda enseñar de primera mano pues maniobras o incluso zonas de escalada, en este caso, o zonas para hacer una ruta bien chula. O sea, y supongo que sobre todo gente que quizás sea de allí o vaya mucho por allí, supongo que es el buen consejo, ¿no? El consejo del que es quizás autóctono o por lo menos que vaya mucho a esa zona, ¿no? Que te diga, pero esa vertiente, ya te digo yo, que no subas por ahí, porque tal, ¿no? Lo que sea, ¿no? Eso es, hoy en día tenemos mucha información en muchos sitios, en internet, vamos a resumir, en internet, tenemos mucha información, pero al final la gente local es la que más sabe, ¿no? Tú si vas a una montaña, pues tenía pensado rodear por aquí, por no sé dónde, te dicen, ojo, cuidado, hay quien te dice, no sé tu nivel, pero eso es una locura. Ya. Vale, o sea, ya te queda como más claro, ¿no? Sí, eso. Vale. Entonces, bueno, diríamos un poco paso uno, pues como hago un resumen de lo que has dicho, sí. Escucharse a sí mismo, ¿no? Escuchar a la montaña o saber las condiciones y entrar en un club. Y federarse sería importante. Sí. ¿No? O sea, paso uno tras otro. Yo creo que el paso cero, sí. Tienes que partir desde una base de que un medio natural tienes que respetarlo. Claro, claro. Entonces, lo básico y fundamental, que a veces no es tan obvio, es que no vas a la montaña a hacer un picnic, llévate a casa lo que has llevado a la montaña, claro, te pesará menos. Entonces, pues eso, siempre mucho respeto a la naturaleza. Tal cual, vale. Y una vez te haces de un club, creo que tienes, me habías comentado también algunas que te facilitan ciertas cosas, ¿puede ser? Eso ya depende del club. Mira, vale. Por ejemplo, el que te digo, en el que estuve en Gijón, sí. Tenía a mi disposición, bueno, aparte de material, pioles, crampones y tal, vale. Tenía un pequeño rocódromo que, con una llave y que yo entraba, por estar federado en ese, por ser socio de ese club de montaña, yo tenía derecho a ir a entrenar allí mismo. Ahí. Y eso, pues mira, me ayudó un montón. Claro. Claro, vas cogiendo ritmo y el fin de semana o cuando sea, ¿no? Te vas a la, eso a es, la montaña. Eso es. Mira, en el que estoy ahora mismo, en Navarra, Los Gardachos, muy buen club, un saludo. Qué bueno. Tienen material también y tienen, bueno, también hacen muchas actividades, son un Ajá. grupo muy activo y también tienen un pequeño rocódromo. Entonces me pilla un poco a desmano, pero oye, que tienes un día libre, pues me voy a entrenar allí. Lo haces perfectamente, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto, pues estos son... Muy, muy buenos consejos para todos aquellos que quieran empezar con la aventura en la montaña. Desde luego, hay muchas cosas por conocer, mucho que aprender y sobre todo con cuidado y a llevarse las cosas que llevamos a la montaña. Continuamos en Radio Oasis, en It's Good to Breakfast, el programa de Drum and Bass. Pues aquí estamos con Gonzalo. Gonzalo, que lo tenía aquí medio preocupado porque dice, ostras, se me ha olvidado decir una cosa, no sé qué. Digo, bueno, ahora la dices. Dice, no, no, ya no. Digo, sí, hombre, dila, tú dila, que no pasa nada, hombre. Cuéntanos. A ver. Qué cabrón que eres. A ver, cuéntanos. No, bueno, ¿qué ocurre? Que es muy importante, pues sí, antes de iniciarte en montaña, saber qué es lo que quieres hacer, ¿no? Tenerlo un poco claro. O sea, a nivel de dónde vas a subir o de... Ya no por eso, me refiero más al tema de que, joder, pues yo he visto a Gonzalo que ha subido una foto en no sé qué pico, pues yo quiero llegar así. Ya, como sea, ¿no? Tengo que tener claro que cuando empiezo en montaña tengo que ir paso a paso, que todo vendrá, ¿no? Y pues eso un poco. Claro, que no puedes saltar de un nivel 1 a un nivel 3. Y no vale la pena frustrarse porque no puedo escalar como el mejor escalador de España, porque es claro, absurdo. O sea que la ambición es un fuerte enemigo del escalador, ¿no? Sí, o sea, en el sentido de ambición sin control, ¿no? Sin eso, un poco de eso preparación. Es. Hay que ser humilde y... Ya. Sí. Eso es. Pues otro bueno consejo que nos deja aquí y se lo quería guardar para él, ya veis. O sea que, topa a mí, topa a mí. Topa a ti, topa a ti. Bueno, Gonzalo, yo sé que no es lo único que te gusta escalar. Hay algo que te gusta mucho también. Cuéntanoslo. Bueno, me gusta el monte en general. Ya. Creo que ahora vas por el tema del esquí. Exactamente. Sí, estoy un poco loco con el tema del esquí. La verdad es que me llama mucho la atención, pero bueno, como muchas otras cosas, ¿no? Al final, la montaña es la meditación que tengo y la liberación que tengo. Qué bueno. Y pues ahora está de temporada el esquí, pues aprovechar a... Esquí para dejarlo un poco más en constancia, no es el esquí corriente, o sea, que hace todo el mundo. Bueno, hoy en día lo hace bastante gente, es bastante corriente. Vale. Pero si es el esquí de travesía, vale. En el cual tú subes una montaña... Por tus propias fuerzas. Claro, vas con un material que se pega a los esquís por debajo, que se llama pieles de foca, que te permite ir hacia arriba o hacia adelante, pero no hacia atrás o hacia abajo. Claro. Entonces tú subes la montaña, pues eso, con los esquís puestos a modo de raquetas. Claro, un poco. Claro. Y después llegas arriba, te quitas las pieles de foca, te colocas las fijaciones y bajas esquiando normal. ¿Y te merece la pena? ¿Te gusta? Hostia, tío. ¿Sí? Es que, bueno, claro, no solo disfrutas de la bajada, sino de también subida, de la subida. ¿No? El camino, ¿no? La preparación. Sí, disfruta, ¿no? Del camino, sí. De todas esas... Es mucho más técnico también. Claro. Pero bueno, es como... Al final, no solo hago escalada y esquí, hago muchas más cosas. Tú me conoces, pues sí, hago también patinaje, es verdad, también. Bici, barranco, yo creo que todo lo que tiene que ver con un poco la montaña. Y sobre todo montaña, ¿no? Cosas que tengan que ver con la montaña. Y el patinaje se te da muy bien, que te he visto que hemos patinado juntos. Y sí. También, tú eres también mi mentor, capullo. Bueno, sí, ya ves tú. Eso cada uno aprende porque sabe, porque es valiente al final. Y es lo que yo veo, que tú eres muy valiente también con el tema este, ¿no? De la montaña. Voy a poner una canción y luego me gustaría que, si quieres, nos cuentes alguna anécdota que te haya ocurrido. Que yo sé que me contaste alguna muy buena, muy buena. Y como las anécdotas y las experiencias son lo que nos hacen crecer, lo que nos hacen aprender, ¿vale? Voy a poner una canción ahora de Kino que se llama I Live, I Learn. Vivo y aprendo. Vámonos aquí en Radio Oasis. Thank you. Oasis. Esto es algo muy muy nuevo de Kino, es un disco que acaba de salir, la verdad que lo está petando, o sea, está saliendo por todas partes, también forma parte de Hospital Records y pues suena muy muy bien. Continuamos aquí el programa número 13 con Gonzalo Martínez, gran escalador. Gonzalo, queremos que nos cuentes una de esas super hazañas y aventuras que te han ocurrido. Bueno, hay miles como siempre en un entorno así natural y abrupto, pues hay miles de anécdotas de las que de un solo viaje puedes sacar pues varias, ¿no? Varias cosas. Pero yo creo que os va a contar a todos y todas cuando este verano me fui con un colega de León a Peñasanta, ahí en Picos de Europa. Bueno, para los nombres de las vías soy bastante desastre. Creo que era la directa a la cima por la oeste o sureste, me parece. Ajá. Y bueno, la verdad es que fue llegar allí ya bastante reventado porque no pegué ojo en toda la noche. Trabajaba, salí de trabajar, ostras, me piré directo de Salamanca para allá. Y cogí a mi colega y nos fuimos al pueblo, que salíamos después, bueno, porteando todo el material y eso, 16 kilómetros hasta llegar a donde íbamos a hacer el bivac. Dormimos, o sea, ahí. Era una buena caminata, ¿no? Sí, con 20 kilos a la espalda, sí. Claro, no. Y nada, dormimos ahí, encontramos unas piedras ahí para dormir y tal. Hicimos un pequeño bivac, cenamos, nos metimos súper pronto para la cama porque tampoco había mucho que hacer más que ver el cielo precioso. y nada, el día siguiente súper pronto ya estábamos desayunando y estábamos a pie de vía a las 9 de la mañana, ya listos para, a tope, para escalar los 650 metros que son era, esta, ¿no?, vía, ¿sí? Pues mira, esto fue aventura porque la vi muy guapa, pero pasó un poco lo que decía antes, que no debes hacer. La bajada de esa vía, pues estuvimos mirando algo de información por internet, no había mucho, la verdad. Entonces, bueno, nos parecía un poco confusa, pero decimos, bueno, pues cuando estemos en la cima vemos cómo bajamos, ¿no? O sea, unas malas bajamos por donde hemos subido. Que nos tiramos para abajo. O llevar un parapente, no te fastidies. Y cuando íbamos a mitad de vía, nos encontramos con los hermanos Pou, que son unos alpinistas vascos muy famosos, son unos putos amos. Qué heavy, ¿eh? Son unas máquinas, sí. Y estuvimos hablando con ellos y ellos mismos nos decían, ¿conocéis la bajada? Porque ojo que es muy fastidiada tal, de encontrar. Y nosotros, bueno, hemos visto algo por internet, ya veremos cuando estemos arriba. Bueno, pues contábamos con subir y bajar en el mismo día, pero ya solo la subida nos llevó 10 horas. Uf. 10 horas, tío, sí, porque no estaba muy suelto. Y durante esas, o sea, supongo que habría momentos que estarías reposando, ¿no? Sí, o sea, sí. Descansando un poco, entre medias. Claro, es una escalada clásica, como te dije antes. Y bueno, las vías por largos, al final vas como por tramos, ¿no? La vía no la haces del tirón, sino que vas hasta un punto. De unos 50, 60, 40 metros. Y ahí te el que va primero se asegura. Y asegura al que va a escalar segundo desde arriba. Y después vamos así progresando como por escalones, ¿no? Vale. Bueno, pues eso, 10 horas de escalada y no encontramos la bajada. No la encontramos muy bien. Entonces nos pusimos a bajar por la cresta, una cresta súper agreste y súper fastidiada, en la cual teníamos que ir aún así metiendo muchos seguros porque era muy expuesta y mirabas, mira, tengo clavada en la retina que eran las 12 de la noche pasadas, iba con la frontal ahí metiendo seguros con la cuerda con mi colega tal, y íbamos por una repisa tan ancha como mi cadera ya, y como mis hombros, ¿no? Vamos. Y pasa mi colega, se asegura un punto y me pongo a pasar yo. Voy ahí a cuatro patas, súper acojonado. Miro para un lado y con la luz frontal, que se me está acabando la batería, no llegaba la luz al fondo de la pared. Yo me cago en la hostia. Miro para el otro lado y lo mismo. Pero ¿dónde narices estoy? Y claro, un viento que flipas. Bueno, al final a las 4 de la mañana se nos trabó la cuerda en una roca y no podíamos recuperarla. Bueno, además que teníamos una matada encima que para qué. Cansadísimo, claro. Cansadísimos. Nada, metimos un seguro ahí en una pequeña repisa, nos acurrucamos ahí como pudimos. Y a las 6 más o menos nos despertamos de nuevo. Bueno, el que pudiera dormir, yo no mucho. Y recuperamos ya la cuerda con la luz del día que empezaba a amanecer, recuperamos la cuerda y le tocó a mi colega subir hasta arriba, destrabarla y volver a bajar. Bueno, al final tocamos tierra firme otra vez a las 11:30 de la mañana. ¡Ostras! Y nos quedaba, claro, habíamos dejado una mochila porque como pensábamos bajar en el día, habíamos dejado los sacos de dormir y todo, el hornillo y todo, abajo. Y todavía nos costó pues otra hora y media llegar hasta la mochila, comer algo, coger agua en una fuente que no llevábamos casi ni agua, volver para el coche y volver para Salamanca. Y decir, estamos vivos, no sabemos cómo, pero una estamos vivos. Auténtica locura, sí, sí. Qué heavy. La verdad, a mí me habías contado esa historia y siempre me ha encantado. O sea, me ha encantado. Claro, a mí me encanta porque no estuve allí, ¿sabes? O sea, desde mi comodidad. Me encanta ver las fotos de la puesta de sol ahí, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, tuvo que ser heavy. La verdad que sí, tuvo que ser heavy. Gonzalo, no nos queda mucho tiempo, pero sí me gustaría que me contaras así rápidamente algún proyecto que tengas en mente, algo que te apetezca. Todos mis proyectos incluyen viajar. A mí me encantaría viajar, me encanta viajar, de hecho. Pero viajar de una forma, no hacer turismo, sino cogerme la bici, mi tienda de campaña, ir por ahí, ¿no? Y uno de los proyectos que tenía en mente, que lo tengo un poco aparcado, pero sí que tengo intención de tirar otra vez del hilo, es que al final me he dado cuenta porque he viajado mucho, he viajado en el sentido de por temas de trabajo, estudios, que me he movido mucho de ciudad, y me he encontrado con el gran problema de que la gente, pues al final, se cierra su pequeño círculo de amigos y tampoco salen mucho de ahí, no comparten, no dan oportunidad a nuevas personas que puedan llegar, nueva, eso es. Sí. Bueno, yo al final he tenido bastante suerte porque soy una persona muy social, pero mi idea era un poco contactar con diferentes clubes de montaña que la verdad es que están cayendo bastante en el olvido los clubes de montaña y están perdiendo muchísima vida porque cada vez la gente es más mayor y eso y pueden salir menos. Ajá. Entonces los clubes de montaña tienden a envejecer. Y mi idea era pues contactar con diferentes clubes de montaña de España y prepararme un viaje con que, pues no sé, igual conozco el club de montaña en Valencia, no sé qué. Claro. Pues poder ir allí en bici o como sea, llevando mi material y que el club me proporcione pues alguna persona que me diga o que me acompañe, pues mira, tal, si vienes a Valencia tienes que subir este pico este o tienes que escalar en este sitio o tienes que ir a este otro. Eso me molaría y después puedes hacer un poco algo para conectar los clubs, ¿no? Claro, algo, los que he estado visitando. Quizás una plataforma online, alguna cosa que todo ese conocimiento que dices que te preocupa que se esté quedando en el olvido quedase marcado, ¿no? Para otros que viniesen detrás y que además se fortaleciesen los clubs, ¿no? Eso es, porque al final, mira, yo he salido con mucha gente a la montaña y me he dado cuenta de que casi del que más aprendes no es del más pro de escalada o cosas de esas, porque va más a su rollo. Ya. Aprenden más dando un paseo por ahí con un pastor, tío, que te va a decir, mira, en esa piedra no sé. Que te va contando, ¿no? Eso es. Batallas. Al final, la gente local, lo que hablábamos antes, la gente local conoce mucho y tiene muchas historias que contar. Qué bueno. Entonces, un poco iría por ahí, pero bueno, tengo que darle vueltas en la cabeza porque es un jaleo. Qué bueno, o sea, es muy, muy, bueno, muy buen sueño, muy buen objetivo, yo creo. Y desde luego te deseo que ojalá un día lo cumplas, estoy seguro de que sí, porque se te ve de que tú escalas por tus sueños. Muchas gracias. Nunca mejor dicho. Y de verdad, oye, un placer, súper placer tenerte aquí. Guau, el placer es mío. Una alegría, tío, lo sabes. Se te aprecia muchísimo, macho. Y espero, pues, tenerte aquí pronto también. Y nada, te deseo lo mejor en la montaña. Gracias, Rubén. Mira, tengo que comentar una cosa porque me has tenido todo el programa saltando en la silla, tío. Tú que me has visto. Estás ahí medio agarrado, medio saltando. Qué marcha, tío, qué marcha que llevas. Qué bueno, macho, qué bueno. Me alegro de que te lo hayas pasado bien. Yo también me lo paso muy bien. Y bueno, espero, seguro que habrá gente que le va a ser por lo menos útil el programa, escucharte, conocer un poquito más de la montaña. Y bueno, y en definitiva, pasarlo bien también. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ti, mucha gratitud. Bienvenido, sí. Tío. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene con más Drum and Bass.